La voz de Carlos Bianchi. Yo digo siempre de que la alegría que puede tener uno en una victoria, la más grande victoria, no llega nunca, digamos, a la bronca que le da una derrota. Pero digamos que no por eso voy a tener que disponer a toda mi familia, a perjudicarla a todos ellos. Yo en el fondo yo sé que tengo la bronca, que me va a durar hasta la próxima victoria, me va a durar hasta la próxima, próximo partido de Copa Libertadores, porque es una cosa lógica, esto es nosotros que nos gusta este trabajo, la competición, sea jugador de fútbol, sea director técnico, es algo que nos llevamos desde chico. Entonces, seguro que en el fondo a mí me molesta, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que no, que lo más importante es que pasé la mitad del día con mi esposa, todo el día con mi esposa, un poco con mi hija, esta noche lo pasaré con mis hijos y mis nietos, pero bien, lo más simple posible. Hoy al mediodía comí unas berenjenitas, un poco de queso y ya está. Creo que las cosas simples son las que uno le da más valor.